Hola a todos, la actividad de hoy consistirá en analizar las estadísticas de uso del propio blog. Para comenzar con el análisis, clicaremos en el escritorio y una vez dentro, las opciones que nos aparece a la izquierda. Entramos en la de estadísticas del sitio. Al entrar en esta opción, vemos que nos aparece un mensaje en rojo que nos avisa de que esta opción estará disponible al inicio de la página. Cliqueamos en la opción que nos aparece y al hacer esto nos llevará a una página donde veremos un diagrama de barras que nos indicará el volumen de tráfico que ha tenido nuestro blog. Justo debajo tendremos las indicaciones sobre el total de visitas que ha tenido, las visitas que ha tenido hoy y cuáles han sido las visitas en el día más ocupado. Esto lo podemos ver representado por días, por semanas e incluso por meses. Si queremos tener una información más detallada, cliqueamos en la opción Sumario, que se encuentra en la parte derecha justo debajo del gráfico. Veremos una información más ampliada en cuanto a meses y años, la media por día y visitas en las últimas semanas con los movimientos en términos porcentuales. De igual forma, podemos ver las visitas por países. En primer lugar, nos aparecen las visitas que hemos tenido hoy y las visitas de ayer, pero si vamos al apartado sumarios, podremos ver las visitas realizadas los últimos 7 días, los 30 últimos días y todo el tiempo. También tenemos la posibilidad de identificar qué partes de nuestro blog son las más interesantes. Esto lo podremos ver en el apartado Top Post y Page. Para tener una información más completa, clicaremos en sumarios. Si le damos a todo el tiempo, obtenemos un ranking de todas las páginas que se han visitado. Ahora nos dispondremos a ir al apartado Clicks, que se encuentra justo debajo de la opción anterior. Cliqueamos Sumarios. Una vez dentro, cliqueamos al Time y veremos un listado de aquellos lugares hacia donde apuntan al blog, y así podremos ver el éxito que tienen. Una vez visto esto, nos vamos al apartado Reference, que hace mención a los enlaces que desde Internet nos lleva hacia nuestro blog. Cliqueamos Sumarios y una vez dentro, cliqueamos al Time. De esta manera podemos saber cuál es el impacto que causa nuestro blog y si en realidad hay gente que está recomendándolo, ya sea mediante Twitter o enlaces web. Para finalizar, nos vamos a la opción de Search Engine Terms, es decir, los motores de búsqueda que se han utilizado. Aquí encontraremos todos los términos que han sido utilizados mediante Google y que han terminado dando con nuestro blog. La finalidad será la de delinear nuestra audiencia y ver de qué manera podemos hacer un producto que esté más acorde con las necesidades y aspiraciones de la audiencia o consumidores.